¡Bienvenido a la fiesta de San Juan! Calma, que tenemos un set de siniestro total preparado para ustedes, pana. Aquí todos somos fanáticos de esa verga. Todavía estamos esperando la segunda visita. ¿Qué? ¿Qué? A España lo robaron, de bola que lo robaron, ¿no? ¿A ti te queda duda de esa vaina? Mira, estos chicos, esos coreanos son de coro, ¿viste? Mira, deberíamos meter un coreano para la hoguera esa. Ya casi son las 12, el show está por comenzar. Una gorda enorme está empezando a desnudar. Aquí no hay deprimidos, alcoholizarse es redundar. Para el ron,